Kim Jong-sun, presidenta del Comité Central de la Unión de Mujeres Democráticas de Corea, dio declaraciones a la prensa el día 29 y dijo como sigue. En el histórico séptimo Congreso del Partido del Trabajo de Corea, el mariscal Kim Jong-un planteó el lineamiento y orientación de la reunificación de la patria en reflejo del deseo y la aspiración de toda la nación. Esto constituye un gran acontecimiento nacional que abrió un nuevo motivo de viraje para el cumplimiento de la obra de la reunificación independiente. Considerando esa tarea trazada por el mariscal como guía programática y bandera estimuladora, que señala a las claras el camino para lograr la reunificación independiente, la paz y la prosperidad con la fuerza unida de toda la nación, la apoyo y apruebo plenamente en nombre de todas las miembros de la Unión y otras mujeres. Con vistas a destruir la muralla de división y abrir una brecha para la reunificación de la patria, conforme a la unánime aspiración y exigencia de la nación, hay que ejecutar de modo consecuente la histórica declaración conjunta del 15 de junio y la del 4 de octubre, acordadas y proclamadas ante todo el mundo por el norte y el sur, además de mantener invariablemente las tres cartas de la reunificación de la patria. Las mujeres del norte y el sur deben crear un ambiente de reconciliación y unidad mediante el contacto y el viaje, la solidaridad y la alianza, y teniendo siempre presente que la vía para abrir una nueva época de la prosperidad nacional es mejorar las relaciones norte-sur y lograr la reunificación mediante el sistema confederativo, incorporarse todas a la justa lucha patriótica para alcanzar la causa de la reintegración de la patria. Todas las mujeres del norte de Corea, con gran orgullo y dignidad por tener al frente al mariscal Kim Jong-un, cumpliremos con su responsabilidad y deber en la sagrada empresa patriótica para levantar una potencia reunificada altamente digna y próspera.